Continuamos en esta tarde aquí en Línea de Dos por LU32 Radio Coronel Olavarría. Y bueno, como habíamos adelantado al comienzo del programa, vamos a saludar a una campeona del mundial, nada más y nada menos. Estamos hablando de boxeo. Es una de las boxeadoras más reconocidas de nuestro país y llegó a ser campeona del mundo, nada más y nada menos, en la categoría Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Estamos hablando de Carolina Duer, que nos está escuchando del otro lado de la línea. Hola Carolina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, imagino con muchas ansias, mucha expectativa y preparándose para lo que será tu cuarta defensa del título frente a la campeona italiana Milena Tronto. ¿Cómo va esa preparación, Carolina? Y la verdad que muy bien. La preparación siempre es al 100%. Entrenamos 3 turnos por día y practicamos siempre cosas nuevas y, bueno, sobre todo las cosas que nos dieron respuesta en las peleas anteriores. Así que siempre entrenando con mi equipo y preparándome para defender el título con todo. Bueno, el entrenamiento, Carolina, ¿varía un poco también de las condiciones y las características que tenga la rival de turno? Siempre se hace la misma adecuación, pero igualmente el entrenamiento tiene que ver con las condiciones de uno y con las condiciones que a uno le vienen dando resultado, porque yo tengo un estilo de boxeo que me da resultados y siempre seguimos como esa vía, esa lógica. Igualmente, según la rival, que puede tener diferentes características, algunas modificaciones hacemos en el plan de entrenamiento, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es estar seguro que lleva uno a la pelea. Recién me decías, yo tengo un estilo de boxeo, que bueno, en eso te basás en la preparación de cada pelea. Para por ahí la gente que, vos sos una boxeadora muy reconocida en el país, sobre todo en estos últimos años, y luego de haber sido campeona del mundo, nada más y nada menos, pero por ahí para la gente que nunca te vio boxear, ¿cómo calificarías tu estilo, Carolina? Mira, yo en los últimos años, como vos decís, aprendí mucho a medirme en las peleas, a medir a las rivales, a saber cuándo entrar, cuándo salir, a utilizar mis piernas. El boxeo son muchas cosas a la vez: piernas, brazos, torso, cabeza, reacción, velocidad, potencia, defensa. Tenés que estar atento a un montón de cosas y no te podés equivocar, porque no es como en el fútbol, que si te equivocás vos está el compañero o de última te meten un gol y siempre tenés la chance de volver a ponerte por arriba del otro equipo. En el boxeo, donde te equivocás, y si te equivocás mal, podés terminar en la lona y tenés que esperar a la próxima pelea. Pero bueno, el tema es estar seguro de uno mismo y dejar todo en el ring y saber, sobre todo durante el entrenamiento, que uno está al 100% para brindar lo que uno tiene y saber que lo va a usar. Si no, tenés que dar un paso al costado si no te sentís cómodo y esperar o simplemente no hacer la pelea. Bueno, y esta italiana Milena Tronto, ¿qué es lo que conoces? ¿Cuáles son las características de ella? Mira, es campeona italiana, es una boxeadora que viene de un peso mayor, o sea que es bastante grandota, es fuerte, busca mucho la pelea, y bueno, seguramente va a ser una pelea interesante y difícil para mí, pero mientras más desafío hay, más concentración y más expectativas también. Bueno, Carolina, la verdad que es un gusto estar conversando con vos. Hace mucho tiempo que queríamos hacerlo. La verdad que nos interesó muchísimo tu historia, que nace en el boxeo, Carolina, hace aproximadamente 10 años, cuando vos fuiste al gimnasio de la Federación de Box, pero no con las intenciones por ahí de ser boxeadora profesional, y a partir de ese día, mirá lo que es la vida, nace esta historia tuya tan rica en el boxeo. Contanos un poquito, a ver. Sí, yo entré un día en el gimnasio de la Federación porque lo que quería era practicar alguna actividad física que me permitiera estar en forma y tonificar un poco y demás, y bueno, el día que entré me paré así en la barandita que hay para mirar, y el que es mi técnico desde el principio, Alberto Zacarías, me gritó desde varios metros de si yo era boxeadora, y yo le dije, no, nada que ver. Entonces se acercó un poquito y me dijo, bueno, vení, que yo te voy a hacer campeona del mundo. Y 9 años después, empecé con tu promesa. Bueno, antes del boxeo, a ver, si no estoy equivocado, tenías un restaurante con tu papá, ¿verdad? Sí, tuve restaurante con mi papá, tuve también un bar, el bar de el bufete adentro de Ideas del Sur, un par de años, y siempre trabajé en gastronomía. Pero bueno, fui dejándolo cuando vi que en el boxeo estaba mi hobby y aparte que podía ser mi medio de vida, cuando consideré que podía, digamos, mantener una situación de poder vivir del boxeo, empecé a dejar lo demás para dedicarme a lo que era mi pasión. Bueno, estuviste trabajando en la productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur. Raro que no hayas terminado bailando, Carolina, ¿eh? Sí, pero ¿quién te dice en algún momento? Bueno, la verdad, con todo respeto te lo digo, sos muy bonita realmente. Y bueno, tranquilamente podrías hacer una carrera de modelo de bailarina. ¿Te gustaría en algún momento cuando por ahí te bajes del ring o no lo tenés pensado? No creo. Cuando me baje del ring me voy a bajar solamente porque tengo algo mejor que hacer. Y para mí, boxear y bailar es más lindo boxear. Así que por lo único que dejaría de boxear es porque quiero formar mi familia y me quiero dedicar a eso de lleno cuando lo haga, vamos con todo. Pero supongo que un año, 2 años más voy a seguir en el boxeo porque me gusta y me da mucho placer y me va bien. Así que más o menos tengo pensado que en 2 años más voy a seguir boxeando seguramente. Bueno, Carolina, recién me decías tu familia, ¿no? ¿Tu familia y tus amigos siempre te apoyaron en esto del boxeo o por ahí al principio no querían saber mucho? Mira, ningún padre se imagina para su hijo que sea boxeador, pero como tampoco se imagina que sea paracaidista o que se tire de un parapente o que sea alpinista o que sea rugbyer, ¿viste? Son actividades que tienen un grado de riesgo y que al que no está practicándolo le da más impotencia, más temor que al que está en el momento haciéndolo. Pero bueno, lo más importante es que a la edad que yo tenía, que yo ya tenía 23, 24 años cuando empecé, no tenía mucha chance mis padres tampoco de prohibirme o no que haga lo que me gustaba. Y yo siempre fui responsable en mi vida y mis padres sabían que si yo lo estaba eligiendo era porque algo no tenía. Y bueno, le sacamos lo mejor, que fue el título mundial, pero también algo que es lo que hoy día me motiva casi tanto como saber que tengo que defender el título, que es toda la tarea social que estamos realizando con el boxeo, que bueno, abriendo clínicas, abriendo escuelitas de boxeo en lugares tal vez donde los chicos no tienen la misma chance que tenemos nosotros, haciendo donaciones y bueno, cultivando también la devolución al público de lo que uno tuvo y compartirlo con los chicos que les interesa el boxeo, porque es una actividad que yo digo que los chicos no la practican es porque no la conocen o no tienen la chance de acercarse o de saber lo que es, pero siempre acerca y es muy bueno en todos los sentidos. La verdad, Carolina, te queremos felicitar porque es cierto esto que manifestás. Tenés un espíritu solidario muy, pero muy grande, dando clínicas de boxeo, enseñándole a los chicos a boxear. Así que, la verdad, te queremos felicitar porque además de ser una gran deportista argentina, también tenés ese espíritu de docencia que siempre es muy importante, ¿no? Imagino para los chicos tenerte enfrente a vos, que sos campeona del mundo, debe ser también algo muy, muy, pero muy especial. Y por ahí, a ver, lo que te dan los chicos debe significar también para vos algo muy, muy, pero muy importante. No sé si como haber obtenido un título del mundo, pero esa satisfacción de poder enseñar y de recibir también el cariño debe ser lindo y debe dar mucha mucha energía y muchas ganas de seguir, ¿no, Carolina? Sí, para un chico que se acerca a un gimnasio a participar por primera vez o no, es tan importante, digamos, la parte didáctica, la parte de técnica de boxeo, pero también es súper importante la parte humana y la parte emocional, porque una persona que está al frente de un gimnasio de boxeo o de cualquier actividad física no está solamente enseñándole a los chicos a practicar una disciplina deportiva, está recibiéndolos en un espacio de equipo, está motivándolos, conteniéndolos, transmitiéndoles valores todo el tiempo, así tanto igual que como una escuela. Estamos ahí para acercarles lo que nosotros entendemos por boxeo. No consideramos que sea una actividad agresiva ni que es para cierta gente, todo lo contrario. El boxeo es un juego. Nosotros no es que nos subimos arriba del ring. Y si subimos a pelear es porque estamos de acuerdo, los dos boxeadores, porque hay una equivalencia, porque hay una igualdad y hacemos que peleamos, pero en realidad es un deporte. Termina la pelea y nos abrazamos. Nada más que el deporte consiste en pegarle al otro y no dejarte pegar. Ahí siempre puede haber un riesgo de una herida o de un accidente como cualquier otro deporte. Pero la realidad es que la esencia del boxeo es muy humana. No tiene esa connotación agresiva que hay gente que le quiere poner. Eso es mentira. Es cierto, Carolina. Y bueno, ¿cuánto ha crecido también en estos últimos años el boxeo femenino? Porque de tu camada hay muchas grandes boxeadoras en el país y me gustaría preguntarte, ya con esto cerrar la nota y dejarte seguir con tu trabajo, ¿cuál fue, crees vos, el punto de inflexión para que tanto creciera en estos últimos años el boxeo femenino, Carolina? Mira, hay varios motivos, entre ellos que nosotras nos empezamos a animar, que las mujeres en el país empezaron a animar en varias disciplinas, y que la verdad es que tenemos un gobierno que hace mucho por el deporte y que apoya muchísimo. Para nosotras fue un puntapié muy grande que nos haya recibido la presidenta y nos haya abierto las puertas de su casa, de su trabajo, y nos haya escuchado. Y bueno, a partir de eso y de que, te vuelvo a decir, de que tenemos un gobierno que apoya mucho el deporte, nosotras llegamos a un lugar que capaz que en otra época no hubiéramos podido llegar, eso sin ninguna duda. Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo, que tengas mucha suerte, te vamos a seguir en la pelea que va a ser el 3 de marzo frente a la italiana Milena Tronto, la defensa del Campeonato Mundial Super Mosca de la OMB. Recordanos, ¿dónde va a ser la pelea? Es el Teatro de Verónica, en la localidad de Punta Indio. Verónica está a 140 kilómetros de la capital federal de La Plata, y antes de mi pelea hay un recital de Los Pericos, y después hay un show de fuegos artificiales espectacular. Así que va a ser un evento totalmente increíble y estoy feliz por eso.